Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto saludarles, algunos nuevamente, otros por primera vez. Pero de todas maneras, qué bueno que estamos juntos esta mañana para darle continuidad a su aprendizaje y al mío también, ¿verdad? A nuestro aprendizaje, más bien dicho. Entonces vamos a trabajar conmigo el curso de la historia de la iglesia moderna. Es un periodo grande, por lo menos de 500 años, que vamos a darle un vistazo, un recorrido, tomando los puntos más importantes que la historia de la iglesia ha tenido en estos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Rolando Leiva. Pues ya con algunos ya nos hemos relacionado, porque hemos trabajado aquí con el grupo y también allá en la otra sede. Entonces, pues estoy para servirles. Yo voy a guiarlos durante estos cuatro martes para poder tomar la reflexión que los puntos históricos deben de ayudarnos a tomar para poder evitar errores, ¿verdad? Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, a repetir sus errores. Entonces, la idea de estudiar la historia es hacer un análisis reflexivo sobre los eventos para ver cuáles fueron los aciertos, los desaciertos, cuáles fueron las implicaciones de los cambios, cómo respondió la comunidad cristiana a los cambios y, por supuesto, que nosotros podemos sacar lecciones, ¿verdad?, para nuestro tiempo hoy, porque estamos viviendo en otro tiempo y los actores somos diferentes, sin embargo, tenemos necesidades similares. Los problemas de la humanidad pues han sido los mismos siempre, solo que con expresiones distintas y con actores distintos. Así que ustedes tienen ya sus notas. Las notas, por un lado, tienen desarrollo, por otro lado yo se las he bosquejado para que vayan tomando notas en un momento cuando yo me pare a dar alguna explicación, ustedes podrán tomar notas. Entonces, quisiera que la abrieran el material a la página 1, ¿verdad? A la página 1 tenemos ahí lo que se llama la información general del curso, ¿verdad? El curso es Historia de la Iglesia Moderna y 3 créditos. Vamos a trabajar 15 lecciones, 15 horas. Horas de trabajo independiente, dice, esperamos que hayan 30 horas en que ustedes se dediquen y que ustedes puedan trabajar en sus lecturas. Hay un documento que yo creo que voy a sugerirle a Corina que se los integre. Yo les había mandado unas copias de un libro que hace un bosquejo de los eventos históricos. Entonces yo se los envié para que ustedes lean en sus casas y refuercen vengan preparados, por lo menos con una idea general de qué es lo que vamos a ir tratando durante la siguiente semana. Para hoy, de plano, no van a tener esa preparación. Sin embargo, espero que para la otra semana, y en el intermedio yo voy a arreglar para ver si podemos tener las copias de que yo le envié, para que puedan adjuntarlas a su material. Y entonces, aquí al final del material, pues hay unas cuestiones que necesitamos chequear, y entre esas están lo que se ha denominado el Pacto de Lausana, que reúne a la Iglesia Cristiana del mundo. Muy bien, la asignatura, dice la descripción del curso, o la asignatura o el curso, el tema que nos va a ocupar, tiene como propósito hacer revisión. Ahí agréguenle como propósito, ¿verdad? Ahí donde dice descripción de la asignatura. El curso tiene como propósito hacer una revisión de la dirección que ha seguido la Iglesia a partir de la Reforma. Nosotros nos vamos a centrar en la historia de la Iglesia desde la Reforma para nuestros días, O sea, para ir haciendo los acontecimientos, viendo los acontecimientos que han ocurrido a partir de, ¿verdad?, de la reforma, porque ustedes seguramente ya llevaron el curso de historia hasta la reforma, historia antigua o hasta la reforma de la iglesia. Entonces vamos a ocuparnos en esta etapa que parte de la reforma. El personaje sobresaliente ahí es Lutero, no es el único, pero es el personaje que más hemos oído y que más hemos reconocido. La reforma protestante fue más un movimiento que un evento, que afectó no solo a la iglesia como institución, sino a la sociedad integralmente. O sea, la reforma no fue solamente un evento que como el que hacemos una campaña evangelística, sino se convirtió en un movimiento, ¿verdad? Un movimiento que comienza en Alemania, pero que pronto va tomando forma en otros países hasta convertirse en un movimiento de reforma que afectó todas las instituciones de la sociedad, lo político, lo religioso, lo educativo, lo social, de tal manera que fue una convulsión del mundo. Es como cambiar, digamos, el calcetín, ¿verdad? Poner, como decíamos, ¿verdad?, darle vuelta completamente a la historia, porque comienzan nuevas alternativas para hacerle frente a la vida, pero no solamente a la vida religiosa, sino la política, lo social, lo jurídico, lo educativo, comienza a tener un cambio que es significativo. Por eso se le conoce como un movimiento, en vez de que fue un evento que ocurrió en Alemania y, verá, como nosotros aquí tenemos las grandes campañas, nos unimos 6 meses, trabajamos y de ahí todo el mundo se olvida y seguimos con la vida. No, este fue un movimiento que surge en Alemania y que comienza a ir de país en país. Se va a Suiza, se va a Suecia, se va a Roma, se va a Francia, a los países del norte de Europa primero, y ya luego comienza a afectar la vida de las naciones hacia alrededor. Así que se describe las reformas que siguieron al movimiento iniciado por Martín Lutero y la dirección que la iglesia protestante tomó hasta el día de hoy. Entonces, a partir de la reforma, se dan otras reformas, y que obviamente surge dentro de la iglesia reformada, surge un cuarto elemento, un quinto elemento en los 4 puntos que la reforma plantea: sola gracia, sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo la fe. Pero la iglesia reformada, que surge de la visión luterana, es la que dice, agrega otro punto, la iglesia reformada siempre reformándose, ¿verdad? La iglesia no puede permanecer estática. La iglesia siempre tiene que estar haciendo un examen de su prédica, de su vivencia, para poder readaptar la verdad que predica a las nuevas situaciones, a las nuevas generaciones. Y pues es, de hecho, ustedes saben que la iglesia no tiene solo que cambiar. Dentro de nuestro medio, la iglesia ha sufrido cambios en cuanto a la liturgia, en cuanto a las formas en que celebramos el culto, pero muy poco la iglesia ha cambiado esencialmente en lo que piensa y en sus expresiones. Entonces, al contrario, la iglesia ha cambiado, pero ha desmejorado. Se ha desvalorizado mucho la iglesia. Pero la iglesia de la reforma lo que hizo fue que fortaleció el ministerio de la iglesia. Entonces, después de la reforma, se dieron lo que se llaman los movimientos radicales, las reformas radicales. De ahí tenemos, pues, donde sale el pietismo, sale Wesley y surgen otros movimientos que comienzan a afectar la sociedad. Entonces, vamos a ver esta parte también. Entonces, la importancia de entender el desarrollo del curso es darnos cuenta, hermanos, que nosotros somos la iglesia de Cristo ahora y que ahora necesitamos estar haciendo las revisiones y promoviendo los cambios sin violencia, ¿verdad? Porque ese es el otro elemento. Pero siempre hay resistencia, ¿va? al cambio. Hay una resistencia interna dentro de la cúpula gobernante, la iglesia, denominación, lo que independiente donde usted esté, siempre dice, no, hermano, es que aquí lo hemos hecho de la misma manera. Entonces siempre va a haber una resistencia al cambio, pero va a haber una necesidad de hacer reformas, de hacer renovaciones. Por eso vamos a ver que este principio comenzó y continuó durante largos periodos y continúa hasta nuestros días. Entonces, el objetivo general es queremos que hagamos una revisión de los principales acontecimientos ocurridos en la iglesia a partir de la reforma para el desarrollo del cristianismo en Europa y América. Vamos a tratar de darle un pincelazo a la historia del evangelio aquí, en Centroamérica también. Cómo llegó el evangelio a América y cómo de América se traslada a Centroamérica y cómo de Centroamérica ahora está saliendo el evangelio hacia el resto del mundo. Porque ahora nosotros nos estamos convirtiendo en un movimiento de misión que va enviando misioneros al resto del mundo. Así que hay varios objetivos aquí, 5 o 6 por lo menos. Puntualizar los efectos de la reforma protestante en el cristianismo y su desarrollo. Vamos a tratar de puntualizar ciertos eventos, ¿verdad? Así que vamos a ir ahí con la necesidad que ustedes también vayan haciendo observaciones, haciendo sus comentarios, para poder juntos elaborar una lista de eventos, ¿verdad? El segundo, conocer el efecto de las reformas radicales, ¿verdad? ¿Qué son las reformas radicales? ¿Por qué se les llamó reformas radicales? ¿Y cómo afectaron el desarrollo de la iglesia? ¿Verdad? Eso es otro de los puntos que queremos que ustedes puedan enfatizar. El tercero, identificar los movimientos que influenciaron a la expansión del cristianismo. Porque ya comienzan movimientos nuevos, ¿verdad? El pietismo, por ejemplo, los puritanos, ¿verdad? Que se dan después de la reforma, son movimientos que comienzan a hacer demandas, reclamos de que la reforma no era suficientemente fuerte al ampliar los conceptos sobre la salvación, sino que la reforma demandaba las aplicaciones prácticas, que la vida no podía ser solamente de ideas y de conceptos, sino que la religión, o más bien la teología, la creencia cristiana tenía que afectar la vida. Y entonces afectó los valores, el comportamiento, la conducta, y entonces comienzan los movimientos que controlan hasta la forma de vestir, ¿verdad? Por ejemplo, los cuáqueros, de donde yo vengo, nuestra iglesia pertenece, ellos uniformaron a la gente. Dijeron los cuáqueros, vamos a vestir de gris y blanco, ¿verdad? Y entonces, pero los puritanos también demandaban sencillez de vida como expresión, como un rechazo a que la religión muchas veces se vuelve, hermanos, opulente, alejada de las realidades de la vida de la gente. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. La iglesia está al servicio del pueblo. Y entonces la expresión religiosa tiene que trabajar ese efecto. Entonces, el cuarto, entender el confesionalismo y sus efectos en la vida de la iglesia. Surge después de la reforma también las confesiones nacionales. Y entonces cada nación tenía su propio gobierno y su propia confesión. Por eso es que está la iglesia alemana es la luterana, la iglesia inglesa es la anglicana, y así se va, ¿verdad? Y surge la presbiteriana, surge la bautista, surge, y ahí nos vamos, porque surgen las confesiones, ¿verdad? Y se hacen grandes, digamos, compendios de fe para describir lo que la iglesia debe creer y debe enseñar. Entonces surge como en los efectos del confesionalismo, muchas veces lo que hizo fue, lejos de unir la iglesia, la fragmentó, ¿verdad? Y entonces surgen las denominaciones que hasta nuestros días nos siguen separando, ¿verdad? Porque se habla de mejores denominaciones, de peores denominaciones, de cuadradas denominaciones, de libertinas denominaciones. Entonces encontramos que la iglesia está muy fragmentada. Pues en el medio hoy día tenemos ciertas ventajas que se han roto, ¿verdad? Ciertas barreras que se han roto. Ya no existe tanto esa separación entre que si usted es bautista, que si usted es del INC, que si usted es de la casa de Dios, que si usted es, ¿verdad? Ya lo más importante ahora es, digamos, un espíritu que prevalece más ahora. Todavía hay cosas, hay separatismo, pero algo que prevalece es, lo importante es que conozcas a Jesús, que estés caminando con Él y que estemos en un mismo frente, ¿verdad? Sin embargo, eso todavía no es una cuestión general. Se da mucho separaciones en las aldeas, ¿verdad? Asistí a una reunión de nuestras iglesias y yo le decía nosotros tenemos, yo soy de Oriente, nosotros conservamos un terreno de mi papá, que mi papá compró hace años, por la Unión, por las montañas de la Unión, Zacapa, que es allá, si usted camina unos 5 minutos, ya está en Honduras, ¿verdad? En la Sierra del Mendón, eso es lejísimos. Pero lo conservamos porque, pues, un patrimonio de la familia y entonces estamos mejor tratando de mejorarlo para tener algo, hermano, donde apartarse. Bueno, la cosa es que ahí hay una iglesia de evangelio completo, pero a una media hora de ese lugar está la iglesia de los amigos donde yo nací, físicamente y espiritualmente. Yo le digo entonces, pero estamos viendo, por ejemplo, situaciones como las que en las aldeas es prohibido jugar fútbol, por ejemplo. O sea, bueno, no es prohibido, es pecado. ¿Qué tal? Entonces, en esa aldea, los patojos no tienen nada en qué divertirse, porque es una aldea, pues, y todavía no hay ni luz eléctrica ahí. Entonces, pero es, por ejemplo, los muchachos, si los miran jugando fútbol, cayeron de la gracia. Pues, exacto, vea que nos da risa a nosotros ver en el retraso en que se encuentra todavía la iglesia. Es una iglesia, hermanos, que alaba al Señor, que se predica la palabra, pero todavía tienen esas cosas, ¿verdad? Y ellos controlan mucho este tipo de cuestiones. Pero nosotros estamos observando que en esa aldea, los jóvenes, adolescentes, por ejemplo, las niñas a los 13 años, los papás mismos las entregan a hombres de 30, de 20, digamos, hombres ya viejos, hombres que dejaron a su esposa y dejaron a sus hijos. Así es la vida ahí, ¿verdad? A los 15 años los patojos andan con pistolonas porque no tienen para comer, pero sí ajustan para comprar pistolas y se matan entre ellos, ¿verdad? Se matan entre ellos. Entre los patojos, entonces muchas intrigas. Hay familias que han perdido hasta cinco hijos, porque uno matan al hermano, entonces él viene y toma revancha, y aquel, entonces viene el otro y mata. Así, literalmente así, hermano, la ley del monte, así pasa. Entonces nosotros estábamos hablando de comenzar una iglesia ahí, ¿verdad? Con una visión nueva. Imagínense, una visión un poquito más de ciudad, en el sentido de que no tenga tantas limitaciones. Pero me decía el pastor de la iglesia nuestra, me decía yo, vos, ¿y por qué no empezamos una iglesia allá? Me decían, fíjate vos que nosotros tenemos una política. Como ahí hay una iglesia, nosotros no queremos entrar para interrumpir. Entonces, la iglesia, amigos, ha tenido ese, donde hay territorio ocupado, ese, no, ahí no vamos porque no queremos sembrar discordia. Y lo mismo hacen ellos en la aldea, porque esa es una aldea que fundó mi abuelo, donde vivimos. Mi abuelo compró ahí como 20 caballerías. En aquel tiempo, hermanos, cuando uno decía, mira, te vas allá pones el izote, ¿verdad? Entonces ponían el izote, que era el mojón, y ahí caminaban otras 2 horas y te lo vas a poner a donde llegues, ¿verdad? Porque así era en ese tiempo. Los terrenos municipales. Entonces a mi abuelo ya le tocó comprar, pero compró un montón. Entonces él estableció ahí, comenzó una iglesia, y esa iglesia ha sido una iglesia evangelizadora de los alrededores. Pero ellos dicen que si llega alguien más ahí, le dicen, mira, hermano, aquí, territorio ocupado. Entonces me dice, nosotros como tenemos esa política, dice que han llegado, hermanos, a comenzar otras iglesias, ¿verdad? De pentecostales. Nosotros somos una iglesia tradicional, muy tradicional allá, más que aquí. Y dice que le dice, no, mira, aquí no puedes entrar porque mejor, ¿sabes qué? Busca un lugar donde no haya sido evangelizado. Y de hecho en esa aldea hay un montón de gente, todos han sido evangelizados, pues, si no caminan con el Señor, pero no por falta de entendimiento y conocimiento. Hermanos, eso es el efecto del confesionalismo, ¿verdad? Nos cuesta vivir en armonía. Y donde hay iglesias, cuesta asociar las iglesias. Esos son los efectos que surgieron. Y se da más en el interior que aquí en la ciudad, porque aquí en la ciudad, pues uno enciende la tele, ahí está pasando de cualquier cosa y de cualquier iglesia, y uno escucha. Entonces uno se relaciona más con otras confesiones, ¿verdad? Pero en la ciudad, en las aldeas, hermanos, para que llegue a visitarlo el supervisor, va a venir Cristo primero y no va a llegar porque tengo un amigo que es el supervisor de las, digamos, el supervisor general de la Iglesia Evangelio Completo, tiene más de 3,000 iglesias. ¿Cuándo? No va a llegar nunca. ¿Ya? Entonces ese es el asunto que tenemos en el medio. Entonces hay unas deficiencias, pero hay unas secuelas de estos eventos que se conservan todavía hasta nuestros días. Ahora, hermanos, no podemos abrir la puerta en la iglesia que entre cualquier cosa, ¿no? Pero sí necesitamos desarrollar, y por eso el objetivo 6, incentivar la discusión reflexiva del estudiante sobre la historia de la iglesia que corresponde a esta etapa. Claro, aquí no vamos a poder discutir, tal vez sí, por lo menos con preguntas, recuerden, pueden hacer sus aportes, sus preguntas, para utilizarlas en la primera etapa de del periodo. Nos vamos a dedicar a resolver algunos cuestionamientos. Entonces, su forma de discutir va a ser escribir. Me lo pasa, aquí lo leemos y tratamos de pensar. Pero peléese con el material y pues si tiene un libro de historia de la iglesia, léalo también. Verá, justo González, ahí les voy a leer la bibliografía. Entonces, la metodología, obviamente aquí ya la metodología es conferencia. El profesor desarrolla el programa, agrega sus comentarios y el alumno tiene pues que escribir sus cuestionamientos, ¿verdad? No se los quede, escríbalos y me los pasa, ¿verdad? Para que podamos oír qué está pensando usted, cómo está reaccionando usted a las cuestiones. Entonces, pero aquí también está unas cosas que son importantes que ustedes las sepan. Dice, se impartirán 15 conferencias y el estudiante tendrá que leer algunos documentos para relacionarlo con el tema de la clase y pueda participar con la orientación de la temática. Mire, aquí estamos, yo fui generoso, pueda, dice. Quite una de ahí. Además, el estudiante preparará una biografía de algún personaje mencionado en este periodo y la entregará el día del examen. Ya. Va a haber un examen final con preguntas sobre el contenido del material, pero ustedes van a hacer una biografía. Una biografía de Martín Lutero, Juan Calvino, de ¿verdad? Cualquier personaje de la historia de estos 500 años. Y van a entregarla al final. No quiero una biografía tan extensa, hermanos, no más de tres páginas, ¿verdad? Una biografía, recuerden que una biografía es un estudio cronológico de la persona. ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue su educación? ¿Cuál fue sus aportes en la historia de la iglesia? ¿Cuáles fueron sus problemas? Hacer un análisis más o menos objetivo del estudio del personaje para ver sus pros y sus contras, ¿verdad? Sus valores positivos y negativos y finalmente hacer una conclusión personal que les permita a ustedes tener una idea del personaje. Así que va a haber personajes que parten de la reforma, las reformas radicales, pero hay personajes también del movimiento misionero, que pueden también tomar del movimiento misionero. Pero hay personajes que tienen que ver con la historia de la implantación de la iglesia en América. Federico Crowe, Thomas Kelly, El primer misionero que vino en 1882, ¿verdad? Que no recuerdo ahorita el nombre, pero ustedes pueden hacer un estudio más profundo de este personaje que les dé a ustedes una idea básica de lo que él hizo. Entonces, ustedes, por favor, necesitarán ya ir eligiendo a este individuo. Pueden utilizar algo de lo que vamos a decir aquí, pero también su propia investigación. Normas del rendimiento académico. Para tener derecho a la nota final, todo estudiante asignado debe cumplir con los siguientes requisitos. Estar oficialmente inscrito, ¿va? Papelería completa. Tener el 75% de asistencia y hacer entrega de los trabajos asignados. Realizar obligatoriamente el examen final el día y la hora establecida. La asignatura se evalúa sobre 100 puntos. La nota mínima de promoción es de 60 puntos. O sea, usted gana con 60, es la idea. Aquí aparece cómo se va a medir esto. Asistencia al curso, 40 puntos. Más examen final, 40 puntos. Trabajo de investigación, 20 puntos. Total, su cienote, ¿verdad? Esperamos que usted se lo conquiste aquí. Entonces, aquí aparece pues una lista de libros que ustedes pueden utilizar y consultar. Por ejemplo, el más conocido para mí, que es un libro muy bueno, es el de Justo González, Historia del Cristianismo 2. Entonces, él comienza a trabajar la historia del cristianismo a partir de la Reforma. Entonces, ustedes pueden chequear este señor también, que es un libro. Yo lo tengo electrónico por si quieren que se los compartamos para que los que no tienen, pero siempre es mejor físico, ¿verdad? Pero los que tienen acceso a una computadora, yo puedo proveérselos para que lo lean. De hecho, yo quiero que lean unas páginas de ese libro. Entonces, se los puedo proveer también. Y está el de la historia de la iglesia, el segundo, Lyman Hurlburt, Jesse, la historia de la iglesia, Casa Evangélica. Y está Manual de Teología Wesleyana, Oficina de Desarrollo del Ministerio de Iglesia del Nazareno. Este incluso lo pueden, creo, buscar en la web, donde pueden encontrar, está a la disposición en la web. Entonces ponga Manual de Teología de la Iglesia Wesleyana y se le despliega para que ustedes puedan trabajar la parte de Wesley. Después de los movimientos radicales, surge el pietismo, el puritanismo, surge el movimiento wesleyano. Wesley generalmente es un personaje que ha afectado a la iglesia. Hay dos personas que son claves, ¿verdad? En cuanto a lo teológico, en cuanto a las confesiones. Wesley y Calvino. La iglesia en Guatemala o es calvinista o es wesleyana, ¿verdad? Wesleyana, arminiana o calvina. Calvinista. Por lo general, por ahí vamos las dos líneas en cuanto a la salvación. Recuerden que Calvino hablaba de los decretos divinos, que Dios es el que decretó quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a quienes no los iba a alcanzar el sacrificio de Cristo. Pero no decretó en el sentido de que él decidió Juan sí, Carlita no, sino en su presencia, él conoce la decisión de cada uno. Y él sabía que Marcos iba a nacer, iba a oír el Evangelio, iba a creer. Entonces dijo, este lo pongo entre los elegidos. ¿Ya? Pero también supo que Juan Pérez iba a escuchar el Evangelio 3, 5, 10, 100 veces. Iba a sentir la reprensión y la necesidad de arrepentimiento, pero nunca se arrepentiría. Entonces, que en base a la presencia de Dios, mejor dijo, de todas maneras, ¿para qué lo voy a poner entre los que van a ser salvos? Si este de todas maneras va a oír, va a entender y va a rechazar. Ya, es una cosa que tiene que ver, sí, pero al final de cuentas no fue Dios quien decidió. Exactamente, en la presencia de Dios, Dios supo que este de todas maneras iba a decidir rechazarlo, y entonces por eso lo incluyó acá. Ahí tenemos que entender el concepto del calvinismo, porque se dice, no, es que el calvinismo dice, mira, hermano, uno acepta a Cristo y después uno puede hacer lo que le dé la regalada gana y uno siempre es salvo por siempre salvo. Entonces, eso es como denigrar el pensamiento de Calvino, ¿verdad? Y denigrar también el pensamiento de las iglesias que se han asociado a la confesión calvina, ¿verdad? Pero por el otro lado están los hermanos, están los arminianos, que los arminianos decían que Dios murió por todos, ¿verdad? Dios, Jesús murió por todos. Y que todos tienen por lo menos la posibilidad, la gracia preventiva de Dios ha permitido que una persona pueda responder al llamado de la predicación. Y la persona decide, al final de cuentas, si es salvo o no, si quiere que Dios lo salve, o Jesucristo lo salve o que no. Entonces, el pensamiento arminiano va por ahí, pero entonces se ha llegado al extremo de decir que los arminianos, yo como soy arminiano, enseñamos que si usted juega pelota, se va a ir al infierno. Y ya usted necesita reconciliarse de nuevo. Que si usted dijo una mentira por ahí hoy, que no debemos mentir, dice la Biblia, pero si la dijo, usted ya perdió su salvación. Eso es el extremo del arminianismo, ¿verdad? Pero efectivamente Arminio llegó a que la gente pensara de esa manera, porque él fue tan, tan digamos, enfático en esta parte que hacía pensar esas cuestiones. Entonces, no, nosotros, los arminianos dicen, no, el arminianismo dice, Dios ha provisto la salvación para todos y ha venido al mundo. Invita a los hombres, pero cada quien decide si quiere ser salvo. Pero entonces le da énfasis al libre albedrío. Calvino dice, no, es que el hombre está tan pervertido que no puede ni siquiera decidir por sí mismo. Por eso Dios tiene que rescatarlo. Entonces, se dan esas son las dos cosas que están ahí en juego, ¿verdad? Pero o calvinistas o arminianistas, o arminianos, ¿verdad? Entonces, si quieren, aquí hermano nos echamos una arminianos contra calvinistas, ¿verdad? A ver quién gana. No, en realidad, hermanos, son cuestiones que la gente no va preguntando. Mire, hermano, usted, la gente no llega a la iglesia, ¿usted es arminiano o es calvinista? La gente llega, hermanos, porque tiene un gran problema. En su familia tiene un problema que no puede resolver, o tiene un vicio, o se le está destruyendo la casa, la familia, un hijo que no sabe qué hacer con él, y ellos llegan preocupados por eso. Mire, ¿cómo restauro mi matrimonio? Esas son las preguntas de la gente. Están pensando si aquí predican que la salvación se pierde o no se pierde usted. Primero, la gente no sabe nada de eso. Ya. La gente va buscando solución y en Cristo, predicado por los calvinistas o predicado por los arminianos, Él es el que da salvación. Entonces, lo que no deberíamos hacer nosotros entonces es estar en esas líneas de pensamiento. Entonces, por favor, pero como el wesleyanismo es tan importante, yo les puse aquí para que ustedes puedan consultarlo, porque es una ala de la iglesia muy grande, en el medio guatemalteco, en donde está. No sé si usted sabía eso, pero ha tenido la oportunidad. En la fuerza del espíritu, ¿verdad? Es otro libro que está ahí también, que habla sobre historia del pentecostalismo, ¿verdad? ¿Cómo fue que el pentecostalismo se fortaleció en Guatemala? La otra, el 4, Nueva Vida en Cristo. Es unas publicaciones que nosotros hemos hecho. Arturo Piedra, Historia de la Iglesia 3, ¿verdad? Y el doctor Higueros, Pentecostalismo. Son notas que están a disposición de ustedes si las quieren. Y también el T.S. Watchman Nee, ¿verdad? La Vida Cristiana, 15 edición, editorial Portavoz. Y ahí les pongo yo unas páginas donde ustedes pueden consultar en el proceso, en la web, ¿verdad? Hoy tenemos tanto acceso a información que ni se la termina uno de examinar. Pero los que no pueden comprar libros, por lo menos pueden entrar a estos sitios. Esperamos entonces que en el transcurso me planteen sus preguntas y sus dudas. El contenido detallado del curso, ¿verdad? Aquí vamos a tener 15 sesiones, ¿verdad? Aquí aparece y por favor vayan ahí, ojo, para que podamos ir chequeando. El material, ¿verdad? En cuanto al material, tiene un bosquejo, tiene un momento desarrollado de ideas generales. Por el momento yo dejo la descripción y comienzo a bosquejar eventos, porque hay tanto que decir que decidí mejor bosquejarlo y vamos a ir comentándolo para ir ampliándolo. Y entonces de ahí comienzo otra vez a hacer narraciones y así vamos en la parte, en la parte del trabajo del material. Entonces, así va todo el material. Al final, aquí aparecen, no sé si ustedes alguna vez han leído las 95 tesis de Lutero. Tanto que se dice de Lutero. Entonces dije, no, por lo menos voy a... Yo realmente lo que hice fue, las saqué de alguna página y las puse acá. Yo no las, me las inventé, hermano. Estas fueron las 95 tesis que él clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Entonces ahí los pueden leer y sí se habla de todo. Pero vamos a, para hacer referencia a esta parte, ¿va? Y al final yo les he incluido el pacto de Lausana, ¿verdad? El pacto de Lausana es un pacto prácticamente, es un convenio que la Iglesia Mundial ha hecho de los puntos sobre los cuales quiere estar de acuerdo en cuanto a la predicación, la proclamación. Y entonces ahí en el pacto de Lausana van a poder leerlo, que es bueno que lo lean, hermano, y que lo conozcan, sobre la Biblia, la naturaleza de la evangelización, la responsabilidad cristiana. Es una serie de temas en las que este pacto, que es realmente no es una organización, sino la Iglesia Mundial se reunió y concluyeron que estos eran los puntos centrales en el que la Iglesia Mundial, Evangélica Mundial, tiene que estar de acuerdo. El Pacto de Lausana se ha reunido por lo menos 3 veces. Yo estuve en la tercera vez en Sudáfrica, el año 2010. Estuvimos reunidos del 16 al 23 de octubre. Es impresionante ver habíamos 300 naciones, iglesia de 300 naciones, ¿verdad? Unos más que otros, más representados, pero había una diversidad de lenguas, razas, colores. Es una cosa impresionante. Entonces, solo eso ya es impresionante, ¿ya? Y ahí todos estábamos estudiando la Biblia, discutiendo la temática y poniéndonos de acuerdo sobre los puntos en los que coincidimos en el mundo en cuanto a la predicación de la iglesia. Entonces, Lausana es como, al final de cuentas, también habían representantes de la iglesia católica, pero ellos solo como oyentes, pero ¿cómo se llama? Observadores. Llegan para conocer el ambiente, conocer qué está haciendo la iglesia evangélica. También la católica ortodoxa tenía sus representantes, ¿verdad? Y en algunos casos llegaron de otras religiones de las que yo no tengo recuerdo, pero es un evento magno ese, ¿verdad? Impresionante. Como estar como Apocalipsis 9. Y vi a pueblos de todas naciones, lenguas, ¿verdad? Alabando al Señor, porque había momentos en que cada quien tenía que orar en su lengua. Es un tremendo relajo. Y qué bueno que Dios nos entiende a todos. Bueno, entonces fue, pero yo quise incluirlo porque me parece a mí que como confesión de fe, ustedes es bueno que entiendan lo que está sucediendo en el mundo y vamos a tratar de desarrollarlo un poco para ponernos de acuerdo por lo menos que ustedes conozcan este acuerdo mundial, ¿verdad? Entonces, el Pacto de Lausana no es organización, sino que es un movimiento, ¿verdad? Es un movimiento y se reunió en el 74, en el 82 y en el 2010. Y no sabemos si va a haber otra reunión antes de que venga el Señor. Lo cierto es que fue un evento impresionante para mí. Historia del Cristianismo 2 es un buen libro para tener. Yo puedo dárselos electrónicamente, les decía. Y vamos a la página 1 del material. Ya esto es propiamente del desarrollo del material. Ustedes seguramente vieron ya Historia de la Iglesia 1. O Historia de la Iglesia Antigua. ¿Sí o no? ¿Ya vieron ese curso? ¿Sí? No, algunos no. Ok, entonces vamos a entrarle. Por eso pensé que era importante comenzar dando, en cierta manera, un contexto general de los eventos. Bueno, hermanos, la historia de la iglesia, sabemos que la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia primitiva es la iglesia que estableció el Señor a través de los 12, de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles generan discípulos a quienes pues se les considera ya los padres de la iglesia. Entonces los padres de la iglesia van desde el siglo 1 hasta el siglo 3. Y los padres de la iglesia por lo general fueron discípulos directos de los apóstoles y discípulos de los discípulos, ¿verdad? Pero ellos son los que la iglesia primitiva se encuentra con una serie de circunstancias que tiene que ir afrontando paso a paso. Por ejemplo, la iglesia no tenía un compendio de fe. El libro de los Hechos no narra las creencias de la iglesia. Las declaraciones de fe de la iglesia son los evangelios, ¿verdad? En los evangelios, cuando ustedes lean los evangelios, ahí estamos leyendo la predicación de la iglesia, lo que predicaba la iglesia, cómo lo predicaba. Entonces ellos hablaban de Jesús había nacido de una virgen, que Jesús había sido confirmado por Juan bautizándolo en el río Jordán, que Jesús comenzó su ministerio, que eligió a los 12 y todas las situaciones que se dieron alrededor de la vida del ministerio del Señor. Entonces esa era básicamente las confesiones de fe. Entonces los evangelios eran las confesiones, por ejemplo, de la iglesia judía, Mateo, ¿verdad? Pero está la iglesia marquiana, que es la iglesia que era más bien la romana, ¿verdad? De los romanos. Y está pues lo que plantea Lucas, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Entonces la iglesia comienza a funcionar y comienzan a encontrarse con situaciones diversas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que se da es que el judaísmo quiere imponerse sobre la iglesia, el pensamiento, digamos, que Jesús viene a establecer. Entonces se da una lucha entre judaísmo y cristianismo. Entonces surge Pablo, y Pablo es el que comienza a decir, el evangelio es para todos. Y ahora ya no necesita ser judío para gozar de los beneficios del pacto. Jesús es el que realizó el pacto y al creer en Jesús te incluyes en el pacto. Eso es en esencia, ¿no? Lo que se da. Pero se da, ustedes se dan cuenta que al leer el libro de los Hechos dice, es que comienza Pedro a decir, no, yo no he entrado nunca a la casa de un gentil. Dice el Señor, ve y entra. No, Señor, come de eso. Yo nunca he comido cosas inmundas. No llames inmundo tú a lo que yo he limpiado. Ya, porque ellos pensaban que los gentiles seguían siendo inmundos, quiere decir, no podían entrar, tenían acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, no que los gentiles fuéramos personas sucias, ¿verdad? En lo higiénico. Tal vez sí hay gente sucia, pero también hay entre... Sí hay gente que no se baña, ¿verdad, hermanos? Ese es otro asunto. Pero el punto de lo inmundo aquí no tiene que ver con suciedad física, sino tenía que ver con incapacidad ceremonial de poder entrar al trono. Entonces se comienza a dar esa batalla, ¿no? Hasta que finalmente triunfa el Evangelio. Dice, escriben, se ponen de acuerdo en el concilio de, de Jerusalén, en Hechos 15, dice, hemos decidido y el Espíritu Santo nos ha mostrado que no necesitamos imponer más reglas sobre ustedes, más que el que se aparten de idolatría y que se abstengan de comer sangre de agua. De ahí, paz. O sea, no hay nada, que fútbol, que aretes, que no se pinten, que no, nada, dice Pablo, nada. De aquí en adelante. Entonces, comienza, ya entendemos, y Pablo comienza a trabajar la cuestión, las epístolas son las que, en las que Pablo explica las implicaciones del Evangelio. ¿Verdad? Y es en donde encontramos que la vida santa implica apartarse de fornicación, que implica apartarse de idolatría, que las relaciones entre nosotros deben ser relaciones sanas, en donde no nos venguemos, en donde no transgredamos el derecho ajeno, en fin, ¿verdad? Y Pablo es el que explica la teología de lo que la iglesia, pero esa es una teología muy después, ya muy pensada. Entonces la iglesia primitiva surge y entonces se va hasta el tercer siglo cuando Roma decide que la iglesia, que el evangelio, la iglesia cristiana va a ser la religión del pueblo. Y entonces él va y finalmente termina entonces aceptando el cristianismo. A partir de ahí, la iglesia comienza a sufrir sus complicaciones porque la iglesia sale de un ambiente de persecución y entra en un ambiente donde es completamente aceptado. Y mire, ser cristiano en ese tiempo era lo máximo. El emperador era cristiano. Y el emperador comienza a promover la religión y el emperador declara cristianos a los pueblos. Los pueblos no saben ni qué es el cristianismo, pero ellos son cristianos, ¿ya? Y entonces se da ese problema que se va hasta la Edad Media. Surge los monasterios, el monaquismo, que busca purificar la iglesia. Por eso el monasterio es la invitación a que si tú crees en Cristo, tienes que salir y recluirte en un monasterio. Y entonces en la Edad Media es donde la iglesia, siempre hay un remanente, ¿no?, que va en la pelea, pero la iglesia se debilita tanto y surgen los pre-reformadores, hasta que llegamos a Lutero.